Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Me da cierta nostalgia terminar un trimestre para mí tan edificante en la parte espiritual, tan vivificante, y es poder compartir tantas cosas de aprender e interpretar la Biblia. Y es un reto para todos, con todas mis equivocaciones en los textos que muchas veces he dicho, porque mi dislexia, lucho con esa dislexia. Algunos me escriben y no saben que ya tengo un problema de cambiar números. Y con todas las limitaciones que hemos tenido, ahí estuvo la palabra. Y sé que intentar colocar posiciones en donde estemos de acuerdo es muy complicado, porque en algo nos vamos a diferenciar. Pero aquí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder para creer, entender y vivir. Y yo quiero dar gracias a mi editor. Mi editor es Daniel Ramos, quien se toma el tiempo meticulosamente para corregir mis errores, quitar los ruidos. Y he estado teniendo muchos problemas con mis equipos para grabar. Y yo sé que Dios me ha ayudado. Tal vez ya se me están poniendo viejitos los equipos y necesito un cambio. Pero Daniel, muchas gracias, porque hace maravillas tu trabajo. Muchísimas gracias. Miren que este trimestre, para mí, tres cosas han sido fundamentales en esto de entender la Biblia. Uno tiene que ser muy sincero consigo mismo. Eso se llama sinceridad de propósito. Sin sinceridad no podemos buscar al Señor. Uno se vuelve hipócrita, uno se vuelve de doble faz. Pero la búsqueda del Señor requiere eso. Señor, mire, yo soy una persona con muchos errores. Tengo muchas complicaciones. Dile eso al Señor. Pero tú sabes que aquí hay una persona sincera que quiere ir para adelante. Y eso, Dios lo toma en cuenta como si ya hubieras alcanzado la perfección. Y Él trabaja para perfeccionarnos a todos. Búscalo con mucha sinceridad. Segundo, responsabilidad. No es posible que el Espíritu Santo nos esté mostrando su luz y la estemos rechazando. No le tenga miedo a cambiar un concepto doctrinal. Porque es que a usted no se le pide cambiar de iglesia. ¿Para qué me voy a cambiar de una iglesia a otra para seguir haciendo y siendo lo mismo? A uno se le pide es cambiar de pensamiento, cambiar en la estructura que tengo si es necesario cambiarla. Y luego si busco con esa plantilla a cuál iglesia le queda buena, y el Señor te va a guiar y te va a ayudar. Pero necesitamos un alto sentido de responsabilidad. Y este trimestre a mí me ha quitado un peso de encima. Y es poder compartir muchas verdades bíblicas con otros que ya en el día del juicio Dios o me juzga por haberlos dicho mal, o me juzga. Ya me va a liberar de ese juicio, perdón, porque ya las dije y hubo mucho esfuerzo para poder confirmarlas. Así que necesitamos tener un alto sentido de responsabilidad. Si algo debe cambiarse, se debe cambiar. Y el último es la humildad. ¿La humildad por qué? Porque es que hay un grave riesgo. Hay un texto en Tesalonicenses que dice que si uno no quiere obedecer a la verdad, pues Dios permite que venga un espíritu de mentira para que me diga mentiras. Si yo quiero creer a la mentira, Dios no puede hacer más nada. Y el espíritu de mentira va a entrar y Dios no puede alumbrar. Pero en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, es algo para que despertemos con este análisis que hemos hecho de interpretar la Biblia. Y él dice, tengo contra ti que me estás dejando de querer. Eso es lo mismo que decir que has dejado tu primer amor. Me estás dejando de querer y necesito que me ames profundamente. Porque si empiezas a dejar de quererme y no regresas, versículo 5 de Apocalipsis 2, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y eso necesita un proceso de humildad. Es decir, cuando uno decide no creer lo que Dios dice, sencillo, la luz se apaga y quedaremos en inmensas y duras tinieblas. Por favor. Espero que nos veamos algún día en el cielo. No nos conocemos, pueden ser muchas personas que escuchan este audio. Y espero que nos demos un abrazo y digamos, oye, estamos aquí por la sola gracia de Cristo, pero estamos aquí porque hicimos todo el esfuerzo de permitirle al Espíritu Santo que hiciera tres cosas con nosotros. Ayúdame a tener las ganas de leer la Biblia. Ayúdame a entenderla y a cambiar donde tengo que cambiar. Y tercero, ayúdame a vivir todo lo que tú me pidas.